Muy buen día, estamos aquí en este segundo espiral de la Resistencia Radio, el segundo espiral del mes de septiembre. El primero fue aquel sábado 3 de septiembre cuando tuvimos la oportunidad de platicar con el reportero local y periodista Jesús González. Hablamos sobre el aniversario de las inundaciones en la ciudad de Tula y bueno, ha sido un mes de reflexión para volver a retomar este tema y que no se olvide y que ojalá las personas que resultaron afectadas pues puedan un poco resolver su situación, que es al final lo más importante. Y en este segundo, bueno, decidimos un poco bajar ese nivel de tensión y de preocupación y tengo el agrado de invitar a esta espiral a una compañera y amiga. Yo tengo el honor de trabajar con ella en la misma redacción. Ella es Julieta Sanguino. Y bueno, antes de presentar el programa y que ella también se presente, estamos, bueno, se escuchará un poco de ruido de fondo, que no es muy habitual. Solemos grabar el espiral en interiores y esta vez hemos venido al piso más alto del edificio donde trabajamos, en pleno Paseo de la Reforma, así que vamos a tratar de subir una foto para que vean lo que estamos viendo. Estamos rodeadas de edificios y de un cielo muy nublado y bueno, ese es como un poco el escenario. Bienvenida, Julieta Sanguino. ¿Puedes hablarnos primero de ti? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta? Y esas cosas personales. Bueno, soy Julieta. Trabajo en la redacción del País. No sé si se puede decir el País, pero ya lo dije. Tengo 30. Toda mi vida he vivido aquí en la Ciudad de México. Y de un tiempo para acá, yo creo que de la universidad para acá, me nació el gusto por el arte y los museos, etc. En algún tiempo fui editora de arte y ahora pues me dedico a más bien posicionar el contenido que hacemos acá, leer las audiencias y dar insights para la redacción, pero el gusto por el arte nunca se acaba. Julieta, ¿y de dónde viene ese gusto por el arte? O sea, ¿fue como de repente, probablemente hubo alguna cosilla o algunas cosas que por ahí como que te tocaron más? Y dijiste, porque bueno, que sepan quienes están escuchando este programa, que cuando le planteé yo le planteé la idea a Julieta porque ella me recomendó un podcast sobre arte y me di cuenta de que sabía un montón. O sea, Julieta sabe un montón de arte y pues quiero saber, no es una simple afición de que voy a leer una publicación hoy o un artículo, como que ya viene de muchos años y en verdad te metes. ¿De dónde viene? Pues creo que en la universidad tenía una amiga que se llama Mare, un saludo a Mare que nos está escuchando, y ella sabía un montón, de repente sacaba temas así de Marina Abramovic, no sé, de Caravaggio, y yo no tenía idea, ¿no? Yo solo conocía a Dalí y a Van Gogh, que también está padre, pero el punto era que ella tenía mucho más contexto que yo y yo quería platicar con ella porque me caía muy bien y me empezó a recomendar cosas, autores. Teníamos una clase donde nos regalaban revistas y entonces ella me decía, yo te ayudo para que te la ganes y empieces a conocer más, ¿no? Y eso, el cine también fue súper importante en esa época. Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y mucha banda es aficionada a ir a la Cineteca todos los días, creo que. Bueno, íbamos cada martes porque no teníamos tanto dinero. Y me recomendaban un montón de películas, así de ya viste esta, entonces como que mi horizonte se empezó a hacer mucho más grande y pues queriendo saber más, eso. Además la Cineteca cuando no era lo que es ahora la Cineteca, ¿no? Cuando la Cineteca era un lugar medio ahí pichurriento, medio apestosillo, solitario, iban 10 personas en la fila, en esa época ibas a la Cineteca. Había un ciclo de cine alemán, me acuerdo muy bien, vimos una película y la sala estaba tan mal hecha que hacía muchísimo calor, entonces todos nos estábamos asfixiando así de por favor prendan el aire, nadie prendía el aire, había muchísimo estacionamiento, diferente, era muy diferente a lo que ahora es, ¿no? Pero estaba padre. Vale, Julieta, y bueno, ¿cuál es el tema? El tema que, bueno, porque hablar de arte pues es un montón de cosas, pero lo has decidido acotar. Y bien, has elegido también el título de este programa y también que lleva en el cartel que ya lo compartimos por las redes sociales. ¿Cuál es? La historia es un recuerdo satanizado. Dos puntos, las mujeres olvidadas de la historia del arte. Vale, ¿por qué? ¿Por qué tratar de esto? O sea, ya lo platicamos antes de grabar, pero me gustaría que lo compartieras con el público. Y porque sí, hemos hablado muy poco en el espiral de esto, pero creo que es un tema que podemos seguir retratando, no tanto porque o sea, lo principal es que las mujeres han sido borradas de muchos ámbitos, que apenas está empezando como a corregirse un poco el camino, pero se trata también de poder, ¿no? De poder, y que siempre hay como este, hay alguien que oprime a otro alguien y que lo borra de alguna manera, ¿no? Hace rato tú hablabas de esta analogía de la conquista, que me gustó mucho, de cómo la historia es escrita por quienes la ganan, ¿no? De alguna manera. Entonces dime por qué elegiste este tema y más o menos de qué nos vas a hablar. Pues justo, o sea, acotándolo, había muchas ideas, ¿no? Una de ellas era como de, los pintores, malditos, ¿no? Me acuerdo bien también de ese. Pero un poco hablar tu espacio y el espacio público creo que debería ser para hacer un poco de justicia, un poco resaltar lo que nos apasiona. Tengo una página de Instagram igual subiendo fotos y pinturas o performances de mujeres y artistas mexicanos, ¿no? Que creo que son dos cosas que a mí me importan mucho. Soy muy mexicana, entonces la verdad es que hay también pintores olvidados y que nadie, Francisco Goitia, por ejemplo, que nadie les da el reconocimiento que deberían tener, ¿no? O Manuel Rodríguez Lozano, que también es uno de los muralistas más importantes que está en Bellas Artes, pero todos se acuerdan de Diego, Siqueiros y Orozco. Y la otra parte es, imagínate ahora, artistas mexicanos, luego mujeres artistas mexicanas y también una larga serie de mujeres que han luchado un montón por el reconocimiento y que con mucho trabajo se lo han ganado, ¿no? Que quizás ahorita los nombres que les digamos no resuenen tanto, pero esperemos que en 5 años cuando escuchen este podcast digan, ¡ay, era ella! Ya la topo. Vale, pues vamos a empezar por la autora que de alguna manera dio paso al título de este programa. Vas. Es Seryoshka Helmond, es una artista mexicana en realidad, que hace igual esto un poco, ¿no? Llevar al espacio público la discusión sobre las artistas mexicanas, o más bien no, de las artistas y de las artistas que la historia ha olvidado, entre ellas varias artistas mexicanas que también hablaremos nosotras un poco, y tiene una frase muy bonita en ese PDF que me encontré en el internet, o en la internet, que dice eso, ¿no? La historia es un recuerdo embellecido o satanizado, de acuerdo con quien lo cuenta, ¿no? Que es un poco lo que platicábamos al principio, lo que platicabas tú más bien en algún podcast pasado, no de hace mucho, sobre la conquista, y que te decía tu interlocutor que allá en España no les enseñan nada sobre la conquista, ¿no? Como que es un capítulo de la historia un poco olvidado y que a nosotros pues todavía nos duele y que es muy diferente cómo se apropian del tema y cómo lo cuentan en libros de texto y así, ¿no? Entonces ella lo hace referencia a esto de la historia es un recuerdo embellecido, satanizado, porque justo, o sea, hay artistas, mujeres desde 1700, quizás antes, y es muy difícil buscarlas, encontrarlas y hacer un recuento de ellas. De hecho, encontré también una cosa del Museo de San Carlos, que tenían una exposición, una retrospectiva, imagínate esto, una retrospectiva de las mujeres en el arte, y como no tienen obra, pusieron a Rubens, a Caravaggio u otros pintores que pintan mujeres en el arte. Entonces es como de, eso no era, ¿no? No querías llegar ahí, ¿o sí? Pero ellos dicen, pues es que no tenemos obra de mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues con lo que hay. ¿Y nadie protestó? O sea, como que ellos dejan muy bien en claro que no lo hacen de otra manera porque no pueden, porque no tienen archivo, pero pues está bien triste. Oye, ¿y esta Seryoshka Helmond, qué hacía? O sea, solamente escribe, o háblame un poco más de ella porque, bueno, está súper interesante. Es una artista visual, o sea, ella pinta en realidad, y en este PDF que me encontré justo dice, ¿no? Como yo no soy escritora, pero quiero hacer esto desde donde yo sé. Y desde donde yo sé es que no hay nada escrito al respecto y que quiero escribir esto para que empecemos justo a abrir la conversación a lo que necesitamos abrir. O sea que sí hay obra. Sí. Ah, de ella, sí. Sí. De... Ella es una artista contemporánea. Lo que yo te decía del San Carlos más bien es que no tienen obra de mujeres, sí, en el arte. Y así en muchos lugares, ¿no? Pero ella, yo creo que ahora más que nunca se está abriendo justo, pues, en la literatura, en el arte, a ver la obra de todos y apropiarte de lo que quieres apropiarte, ¿no? Y sí, ella tiene Instagram y todo, búsquenla, Seriozhka Helmond, y pues por ahí se empieza, ¿no? Dijiste, antes de que se me olvide, dijiste que tenías igual esta página de Instagram donde subías cosas de arte, ¿cuál es? ¿También puedes darla? Se llama Témpera Arte y Pintura, también síganme. Y bueno, hace mucho que no subo, pero si me siguen, prometo subir cosas. Vale, ahora vamos al cine, que empiezas como muy, muy bonito, que a todos, incluso en la carrera, ¿no? Siempre te enseñan que los quienes empezaron a hacer cine fueron los hermanos Lumière, ¿no? Y a partir de ahí empieza tu historia, ¿no? La historia que te cuentas. Y es bien importante eso, es volvemos un poco a esto, ¿no? Porque es importante, mucha gente está en contra del revisionismo histórico, ¿no? Incluso yo recuerdo esta discusión que hubo en México y en España, y que todavía existe, de por qué, o sea, ¿por qué mirar al pasado? También ahora mismo me viene a la mente todas las iniciativas de la memoria, ¿no? Y siempre es bien interesante poner por un lado los sudamericanos, ¿no? Argentina, que es la vanguardia de trabajar en la memoria histórica, de la dignidad, de los derechos humanos. Y después vas a España y resulta que hay una ley del 75, 76, no recuerdo bien qué año, que dijeron, o sea, se muere Franco y a partir de entonces dicen, a ver, aquí a partir de ahora nos vamos a perdonar todos para construir una mejor sociedad, ¿no? Y tiene su... O sea, tiene su valía. Sí, su valía y su discusión, y está bien, ¿no? De alguna manera eso permitió, cada sociedad tiene que encontrar sus mecanismos para poder reconstruirse a sí misma y ser un poco más empáticos entre ellos, pero tampoco es una discusión interesante porque, o sea, ¿cómo olvidas, no? O sea, ¿cómo puedes, o sea, cómo seguir teniendo una calle con el nombre de un dictador o de un asesino o de un torturador? O sea, ¿por qué tolerarlo ahora si ya tienes un montón de recursos que te hacen ver la verdadera historia, ¿no? La que te contaron, la que te cuenta el otro lado. Entonces, me gustaría que hablaras, que empezáramos por esa parte del cine, porque tienes igual un montón de referentes ahí en el cajón. Pues, lo que ponía acá es la historia de Alice Guy, que igual es una de las pioneras, o Alice Guy, yo digo que es Guy, pero no estoy segura. Justo que ella fue una de las pioneras en el cine de ficción y que nadie la recuerda, ¿no? Decían que hacía 2 películas por semana, imagínate, ¿no? Y hizo 1000 películas en total, imagínate, un trabajo arduo, ¿no? Digamos, editar, cortar, pegar, imaginar la historia y filmarla, pues no es nada fácil. Entonces, justo quería empezar con ella porque eso, ¿no? Pensamos en los creadores del cine como a los Lumière, que no estamos diciendo que ella haya creado el cine, en realidad ella hacía cine de ficción, pero cuántos hombres resuenan, ¿no? en la historia del cine y cuán pocas mujeres. Entonces, por ahí nada más era como para dar el datillo de que existe Alice Guy, que hizo cine de ficción y que tuvo 1000 películas y que muy pocas personas se acuerdan de ella. Incluso cuando estaba investigando, veía que todos titulaban así sus textos, ¿no? La mujer olvidada del cine o la artista que no conocías o cosas así. Pues sí, no la conoce nadie, pero desde hoy la vamos a conocer. ¿Y ella qué, o sea, de dónde era? Justo ella sentó las bases del cine de ficción. Es fundadora de la profesión de producción, de productor. Así que si ustedes estudiaron eso, le deben mucho. Y era tanto directora, actriz, productora, y es lo que sí, les cuento, ¿no? O sea, ella pensaba la idea y luego la filmaba, ¿no? Además, probablemente esto de hacer muchas cosas, probablemente, no sé, me imagino, era un poco porque no creo que hombres aficionados al cine quisieran trabajar con una mujer, ¿no? Sí, de hecho, lo que leía también ahí es que gracias a ella es a quien debemos la historia de Méliès, ¿no? Que, bueno, Méliès todo el mundo lo conoce, el güey de la luna y el cohete, pero qué poco conocemos a Alice, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué sigue? Bueno, la historia de Artemisia es también... cañona, porque en realidad ella siempre quiso ser artista, ¿no? Ah, bueno, y eso también está súper cañón, que si tú te fijas, no de todas, pero de la mayoría, los títulos de las publicaciones que hay, al menos en internet, que es la fuente más confiable que tenemos, ¿o no? Todos empiezan así, ¿no? La mujer olvidada, la mujer a la que violaron, la mujer que dejó, la esposa de Diego, la amante de Vasconcelos. Como que siempre va por ahí el discurso, pero nunca titulamos un Artemisia de Gentileschi, una de las señoras, señoronas más cañonas del barroco, ¿no? Que superó a Caravaggio incluso, ¿no? ¿Por qué no titular por ahí, no? Entonces también es un atento llamado a todos los que hacen estas publicaciones para que empecemos a cambiar la idea y el concepto que tenemos de ellas, ¿no? Y también, ahora que lo dices, como no solamente la gente que escribe estos, o sea, no solamente los periodistas o los que hacen publicaciones, sino también como nosotros mismos, ¿no? Como usuarios, o sea, de pronto como que compartimos muy a lo tonto y todo, pero creo que también tenemos esa, o sea, nuestras redes sociales nos pertenecen, uh-huh. Y si empezamos por ahí como diciendo, esta mujer, sin llamarla como dependiente de alguien o sin hablar de su vida personal específicamente para hablar que de su obra, creo que también nosotros ahí empezamos a hacer un cambio, ¿no? Porque si alguien te lee, si alguien ve un tuit tuyo o una publicación de Instagram, pues igual va a replicarse eso, exacto, un poco por efecto dominó, ¿no? Y por imitación, porque así somos los seres humanos, supongo. Sí, y bueno, Artemisia tiene una gran historia. Ella quería ser artista desde chiquita y entonces nadie la quería recibir en la academia porque pues las mujeres no hacían arte, ¿no? Entonces, justo quiero mencionarla por eso, porque era rebelde, sin causa, y entonces le dijo a su papá, por favor, por favor, por favor. Su papá era un pintor muy famoso que se llama Orazio Gentileschi, y entonces le dijo, bueno, va, te enseño, pero tienes que hacerlo en secreto, ¿no? Entonces le enseñó en secreto los dotes artísticos, a pintar, etcétera. Incluso el papá la reconoció después, ¿no? Fue como de, mi hija lo hace mejor que todos estos señores, ¿no? Pero también tiene una historia muy trágica, la violan, el marido por el que se casa es por compromiso, ya sabes, no vamos a ahondar en eso, pero entre sus obras, que también está muy padre, tiene una que es Judith y Holofernes, que es una historia bíblica en donde Holofernes llega y quiere conquistar y todo el mundo se queda así como, ¿en qué onda? Entonces Judith entra a su cuarto en la noche y le corta, lo emborracha, lo seduce y le corta la cabeza, ¿no? Pero espérate, ¿esto es una historia que ella escribió? No, esto es una historia bíblica. Entonces ella ella la pinta. Ah, ajá. Ya. Y todo el mundo reconoce por esta obra a Caravaggio, por ejemplo. A Rubens, ¿no? También tiene mucha de esta, de Holofernes. Incluso a Klimt. También tiene una de Olio, Judith, se llama la de Klimt, está muy sensual, es ella, seguro la han visto, es un retablo rectangular, la mujer súper sensual con la blusa un poco abierta y súper seductora, porque bueno, sí lo hizo, y en la mano tiene la cabeza de Holofernes. Y entonces Judith, dicen que como venganza a su violador, pintó esta obra. Está padre la historia, y la neta es una referencia del mundo del arte para las mujeres, creo. ¿Y cómo es gráficamente? Bueno, probablemente las personas que estén escuchando esto podrán googlearla, pero puedes hacer una descripción, porque ahora que describías estas pinturas de estos grandes maestros de la pintura, me viene también un poco a la mente cómo la forma de hacer cine de un hombre, ¿no? La mirada masculina, que hemos estado invadidos por una mirada masculina del cine, y al final de todo es una dictadura de la mirada masculina, ¿no? Y sobre todo cuando dijiste la palabra sensual, o sea, que la sensualidad retratada de una mirada masculina es sumamente distinta a la de una mujer. Y por eso creo que el valor de este tipo de charlas y de conversaciones en el Espiral es que podamos abrir un poco nuestra cabeza y darnos cuenta qué tan acostumbrados estamos a esta mirada masculina, a esta palabra masculina, a este modo de construcción del mundo entero, y que nos acostumbramos tanto que cuando de pronto vemos estas sutilezas de las diferencias y dices, sí es muy diferente cómo retrata una mujer y un hombre. Entonces me gustaría que describieras si hay algo de eso, algo de esa esencia en lo que pintó ella. Un poco como de la época, creo que todos pintaban similar, digamos, era el barroco, ahí importaba mucho como el juego de luces y sombras, que creo que era lo más importante, lo más valioso y en lo que todos se fijaban. Caravaggio tiene una pintura que es muy parecida a la de Artemisia, ¿no? Está tal, bueno, la de Caravaggio es un poco más violenta, en realidad, y se ven los rasgos mucho más sangrientos, digamos. La de Artemisia, en realidad, es una pintura mucho más formal, digamos, pero está hermosa. Son dos mujeres sujetándole la cabeza, bueno, una mujer sujetándole la cabeza y la charola, donde va a caer, y la otra cortándola. Y no se ve nada más, no es, digamos, impactante, pero es hermosa, ¿no? O sea, el juego de sombras, la técnica que tiene, pues el discurso que hay detrás, también sí, creo que sí, enriquece, ¿no? Enriquece muchísimo, sí. Oye, ¿puedes comentar ya, por último, si quieres, para pasar a la siguiente mujer, el círculo de Artemisia, ¿no? Sí, eso, o sea, Artemisia, como te decía, su papá, que es Horacio, era uno de los pintores o de las escuelas pictóricas más importantes, ¿no? Entonces tenía muchos conectes y era muy famoso, pero como te decía, al principio mantenía en secreto a Artemisia. Sin embargo, era tan inteligente y tan buena en lo que hacía que pronto se abrió camino, ¿no? Y entre su círculo, que era lo que me preguntabas, estaban Galileo Galilei, que pues todo el mundo lo conocemos, y el bisnieto de Miguel Ángel, ¿no? Que yo también digo, bueno, era el bisnieto de Miguel Ángel, pero bueno, estaba en ese círculo, ¿no? Sí. ¿Y qué tal era su relación? ¿Sabes un poco de eso o solamente se conocían de copas sí, o algo así? No, o sea, eran cercanos, digamos, o sea, supongo que como tú y yo. Amiguísimos. Que diga, amigos, sí, amigos cercanos, sí. Oye, pues, ¿te parece si hacemos la primera pausa? Bueno, Julieta me ha mandado algunas propuestas de canción, obviamente un poco en la misma línea. Vale, pues preséntala. Es una rolita de Angel Olsen que se llama Shut Up and Kiss Me, o Shut Up, Kiss Me. Y en esta, rodeándonos de mujeres creadoras, ella hizo esta pieza y me parece hermosa. This time I ain't giving up tonight, even if you walk around as though you think you're right, at your worst to still believe it's worth the fight. I could make it all go away. Tell me what you think and don't delay. We could still be having some sweet memories. This we'll be right back. Vale, ¿qué sigue? Pues está Camille Claudel, que ya es como súper vanguardias. Uh-huh. Y venga. Yoko. Venga, venga. Estas dos, Camille Claudel y Yoko, son, yo creo que... O sea, ya es la modernidad, digamos. Entrando a la modernidad. Yeah. Y Yoko, pues ya es súper moderna. ¿Y qué hay que decir de Camille? Bueno, casi... No la misma historia que Artemisia, pero también una historia bastante heavy. Ella era, pues, una escultora, le gustaba esculpir, así, con su cincel, vámonos. Y de repente, su maestro, el que le iba a enseñar en esta relación de poder de la que hablábamos, pues, se la seduce. La seduce, la enamora, y entonces, bueno, según el internet, según lo que yo vi, se dice que Rodán... Bueno, no sé si dije que Rodán era su maestro. Justo lo acabas de decir. Rodán, bueno, que ella se volvió loca. Eso es lo que dice internet. Y que entonces empezó a acusar a Rodán de que le empezó a robar su obra. Pero también hay otros que dicen que efectivamente Rodán le robó su obra. Y que entonces ella, pues, estaba como súper desesperada porque... Claro, imagínate estar en su... O sea, imagínate ese escenario posible... Que nadie te reconoce, tienes el contexto que tienes encima, tienes probablemente una relación afectivo emocional con alguien que también ejerce poder sobre ti. No lo veo tan descabellado. Sí, sí, igual yo, o sea, yo creo que sí se la robó. La hizo famosa, bueno, a la obra, a Camille, ¿no? A Camille la encerró en un psiquiátrico y ella estaba tan enamorada de él que pues... Igual como que no decía nada y tenía una relación súper, pues un poco tóxica con él, pero de las obras de Camille, que conocemos como de Camille, y las de Rodán, sí, sí puedes encontrar una idea de que él le robó a ella, ¿no? No sabemos, digamos que no hay certezas, pero eso igual, lo mismo, relación de poder, relación de te voy a quitar tus ideas y ahora las voy a hacer mías y de apropiarme de lo tuyo un poco, que está muy cañón. Ella tiene varias obras que son hermosas, pero creo que demuestran un poco esta relación afectiva tan apegada que ella tenía, ¿no? Tiene una que se llama La Implorante, que como su nombre bien lo dice, está de rodillas implorando. El amor o no sabemos qué, porque solo está ella, y otra que se llama El Gran Vals, que están sumamente pegados bailando, y pues eso, o sea, la historia de Camille Claudel, que muchos dicen que no fue plagio lo que hizo Rodin, sino inspiración, o al revés, que ella se inspiró en él para hacer su obra, pues la pueden ver en el cine si quieren, hay una película de ella, y pues eso, es creo que es una también historia un poco triste, pero al mismo tiempo es de las mujeres más importantes en la historia del arte, ¿no? Y que muy poco se habla de él, pero Rodán está en el Museo el Sumaya, entonces también pueden ir a verlo si viven en la Ciudad de México. Oye, ¿y recuerdas cuál es la película? O sea, ¿es de Hollywood o algo así? ¿Cómo se llama, sabes? Camille Claudel se llama. Rodin, que tiene sus griffes. Rodin qui s'est servi d'eux pour s'emparer de mon atelier. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Camille. Pues si quieres, hablemos ahora de la gran Yoko Ono. Ah, bueno, justo vienen Camille Claudel y Yoko Ono. Yo sé que hay como 100 años de diferencia entre una y la otra, pero con Camille Claudel un poco se abre más la mente, ¿no? Digamos que ya estamos entrando al modernismo, digamos que es 1918, y entonces en esa época, digamos que debería suceder que ser mujer no debía afectar la creación artística, pero vemos que sí, ¿no? Y pues eso, pregúntense cuántas mujeres impresionistas conocen o cuántas mejores mujeres cubistas, que sí las hay, pero casi no se oye de ellas, ¿no? Y bueno, ahora Yoko Ono, que ojalá nadie que nos esté escuchando diga que por su culpa se separaron los Beatles y que por eso vamos a hablar de ella, pero Yoko Ono es una de las artistas contemporáneas, digamos, entrando a lo contemporáneo, el performance, más importantes, ¿no? O sea, su historia no empezó con Yoko Ono, ni la encontró en una esquina, cantando y de repente le dijo vamos a ser novios, ni nada. Yoko Ono estaba súper metida en un círculo, pues, de creadores de arte y de talentosos que estaban haciendo cosas súper interesantes. ¿Cómo ¿no? se llamaba este grupo? Yoko Ono pertenece a un grupo que se llama Fluxus, que hacen performance radical, entre los que se pintaban con sangre, se dejaban pegar, se aventaban, etcétera, ¿no? Que seguramente ustedes han visto La Grande Belleza, creo que se llama la película. Sí. ¿Sí? Sí, del italiano, de Sorrentino. Sí. Y bueno, ahí hay una muestra de lo que podría parecer performance, ¿no? Y en Yoko pasa algo muy, no sé, injusto, diríamos, que incluso lo que platicábamos hace rato, ¿no? Otra mujer, gran artista del performance, la madre del performance ahora llamada Marina Abramović, pues le quitó su lugar, ¿no? Con una obra que inspirada en Yoko, ¿no? Y la otra, pues John Lennon, que es pues, buen cantante, digámoslo así, pero que mucho de lo que hizo separado de los Beatles fue gracias a Yoko, ¿no? La protesta esta que todos ubicamos, donde están los dos en la cama, pues es un performance de Yoko, ¿no? Al final. Y está difícil que la masa ubique a Yoko si no es por John Lennon. Bueno, no quiero decir la masa, pero el público en general, digamos, la ubique si no es por John Lennon, ¿no? Y tiene un montón de performances que creo que valen la pena mencionar, ¿no? Que todos, bueno, hay muchos memes en internet de su manzana, ¿no? El arte que hacía Yoko era arte conceptual y arte de performance, ¿no? Entonces a la gente le cuesta mucho trabajo entender eso es arte, como claro. No solo ella, ¿no? Un montón sí. de artistas contemporáneos, si, seguimos pensando que si vemos dos caguamas en la exposición de Mako, pues sí nos preguntamos un montón de cosas, ¿no? Pero lo que hacía Yoko estaba bien padre, tiene un performance que se los puedo describir muy claramente, y luego regreso al de la manzana, que ya no terminé esa idea, pero en este performance era subir una escalera que, de madera, que estaba en A, digamos, la subía, y entonces arriba había una pequeña lupa donde veías unas letras, ¿no? Y entonces todos dicen como, ¿eso qué? Pero es la maestra de las instalaciones participativas que ahora podemos ver en todos lados, ¿no? Como de oprime el botón y ve sí, lo que sí, pasa, sí. O asómate por el hoyito y ve lo que pasa, ¿no? Entonces, el entendimiento del espacio, justo al hacer su performance este que les estoy contando de las escaleras, pues justo también era entender que si veías desde abajo una escalera no funcionaba igual que si te subías a ella y veías por la lupa y entonces sí. entendías más de lo que pensabas que estaba, ¿no? Entendías sí. por completo lo que estaba pasando. Una cosa de sentido y de lo real, lo inmutable, que ahora regreso al de las manzanas, que es una manzana puesta ahí y que todo el mundo dice, ¿es okay, Yoko? Pero la idea de Yoko era como de, a ver, justo, el entendimiento, ¿no? Para ustedes que nos están escuchando, pueden imaginarse perfecto una manzana, ¿no? Cada quien en su mente, quizás para unos es amarilla y otros roja, pero todos la concebimos similar, ¿no? O en nuestra cabeza ya está esa idea. Y ahora piensa que cuando pasa un año, la manzana de tu casa sigue siendo la misma, pero la que está ahí puesta en un aparador ya no es la misma, ¿no? Quizás esté café, quizás esté aguada, quizás tenga un gusano, si por ahí tenía la entrada de aire, lo que sea. Y eso quería demostrar Yoko, ¿no? Que el entendimiento de lo real en tu mente no es lo mismo que es lo real o la realidad, ¿no? Entonces, me parece hermoso, me parecen hermosos esos dos performances. Y el de Marina Abramović, que ahora conocemos a Marina por él, es el de Yoko igual, puso unas tijeras, se puso ahí, no es... Creo que de rodillas, no estoy tan segura, y dejó que la gente hiciera con ella lo que quería. Y justo lo mismo que pasó con Marina, pero ahora se los voy a explicar, le empezaron a cortar la ropa en trocitos, a dejarla por ahí, y justo también eso es un performance participativo, digamos, o ella era parte de una instalación, no lo sé, la cortaban, etcétera, y le cortaron a ella también la piel sin querer, digamos, pero porque ya era tan poca la ropa que le quedaba que pues la empezaron a lastimar, ¿no? Y recordamos a Marina Abramovic, que tiene un performance muy, muy similar, que es hagan lo que quieran con las tijeras, hagan lo que quieran conmigo, ¿no? Creo. Y alguien, también lo mismo, la quería lastimar, ¿no? Al final, y entonces ahí fue el impacto de, oh, y fue uno de sus performances más famosos, creo que la pintaron, etcétera, pero la idea original, pues, es de Yoko Ono. ¿Y qué opinas sobre, o sea, supongo que sí puedo imaginar lo que opinas de lo que es ahora Yoko Ono, pero ¿cómo lo trasladas tú después? Porque tú tienes todo este como antecedente, todo este contexto que no tenemos la mayor parte de las personas, ¿no? Y que vemos de alguna manera con Yoko Ono, es esta costumbre de pensar como nos dijeron que teníamos que pensar, y que de alguna manera somos parte de eso, tal vez sin quererlo mucho y sin ser muy conscientes de ello. ¿Cuál es tu opinión específicamente sobre Yoko? Fíjate cómo lo iba a decir, y lo voy a decir como lo pensé, la ensombrece la grandeza de los Beatles. O sea, ¿cómo lo piensas tú de lo que pasó con Yoko Ono? Creo que fue un fenómeno completamente mediático por el que Yoko no fue tan famosa como debió ser, ¿no? O no es, porque todavía sigue viva mi Yoko Ono. Y que también ahora la gente se cree juez y parte y todo, ¿no? Entonces, si Yoko Ono viene y se echa unos cantos guturales, la gente piensa que hace el ridículo, ¿no? Pero no entienden todo esto que platicábamos un poco. Y que Yoko estudió una licenciatura en música, ¿no? Yoko tiene una carrera. Y es en música, imagínense. Y un poco lo de los Beatles, creo que fue eso, un fenómeno mediático. Y creo que fue lo mismo que pasó con Marina, que se hizo... el artista del performance es lastimada en su obra, ¿no? Y con Yoko no pasó, pero creo que en el mundo del arte... se le valora, y creo que un poco más nos podemos abrir a esta conversación y hacer que más gente conozca el trabajo de Yoko. Vale, qué chingón, seguro que sí. ¿Con qué seguimos entonces? Bueno, ya hablando como de lo general, vamos a lo particular. Espera, vamos a ya que vamos a hablar de México, presenta otra cancioncilla. Bueno, ¿cuál presento? Yo creo que Jimena Sariñana, porque es cumbianchera. Vamos a presentar la canción de Jimena Sariñana, Mr. Carisma, que ella misma escribió, que tiene un ritmo bastante sabroso y cumbianchero, para que demos un respiro a tanto internacional, y después de la canción nos enfoquemos en México. Va. Si me gusta, yo me quedo aquí. Hay dos maneras de mirar una moneda, y qué me importa a mí. Tus colores y bemoles no me asustan, yo te elijo a ti. Tú eres malo, malísimo, malo, el peor de la fila. Cuando me hablas así, al oído así, hasta tu fama se me olvida. Bailo. egoísta, malo, malo, malísimo. A su carisma, a su carisma. Malo, malísimo, malo, una causa perdida. Cuando me hablas así, al oído así, hasta tu fama se me olvida. Tú eres malo, pero encantador, eres Mr. Carisma. Lo que otras tienen prohibido, pa' mí está servido, y que se mueran de la envidia. Lo que otras tienen prohibido, pa' mí está servido, y que se mueran de la envidia. Lo que otras tienen prohibido, pa' mí está servido, y que se mueran de la envidia. Bueno, aquí lo que te quería platicar es un poco, grandes ejemplos de mujeres que se ven opacadas por sus maridos, amantes y o lo que sea, que ellos sí son muy famosos y ellas no, ¿no? Vamos a hablar de Rufino Tamayo y su, en ese momento, novia, que luego abandonó, etcétera, lo que sea, pero María Izquierdo, ¿no? Yo no me sabía esa historia. A ver. Sí, es que... Y es que aparte, claro, porque además es lo que te digo, es los Beatles, a veces Diego Rivera, es que son estos grandes, es esta costumbre de pensar, o sea, es como la imagen de la manzana. Tú tienes una imagen que te inculcaron, ya sea en la escuela, tu familia, o porque un día te diste cuenta, viste un mural, y porque en los libros solamente hablaban de estos tres muralistas, y vaca, vaca, vaca. Y de pronto, la imagen que tienes tú cuando te hablan de estas cosas, o sea, yo solamente puedo pensar en Tamayo, o sea, Tamayo. Uh-huh. Entonces, como que, claro, te digo que por eso es la importancia de romper un poco, de abrir ese chip. Entonces, adelante, dale. Sí, justo, o sea, María Izquierdo es una de las mujeres más importantes en la historia del arte en México. Fue una de las primeras artistas del muralismo, aunque no se enfocó en eso. También artista surrealista, uh-huh, aunque conocemos más a Frida o a Leonora Carrington, que no es mexicana, pero está bien que la conozcamos. En fin, ¿no? Bueno, ahí iba a ser la acotación de que Leonora Carrington también andaba con otro gran artista que es Max Ernst, pero... Ah, claro. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso, ¿no? Sino en María Izquierdo. Y su obra, hasta hace muy poco, permanecía un poco en el olvido, ¿no? Como que nadie le prestaba demasiada atención, ¿quién es esa? Jijiji, jajaja. Pero, pues sí, en las obras del museo que tiene un caballito, ¿cómo se llama? Hubo una exposición de surrealismo ahí, y entonces ahí yo conocí a María Izquierdo, y tiene obras... muy padres, o sea, no es solo el hecho de que estén bonitas, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en que una obra pueda adornar o no tu sala, pero en este caso, digamos que es una gran artista surrealista, o sea, te das cuenta que tiene, pues esta onda medio onírica, donde hay una muñeca tirada y el desierto, y luego en otra toma, pues... O sea, vayan a buscar internet, por favor, María Izquierdo, y vean su obra, ¿no? O sea, en realidad es una gran representante de lo que en México empezamos a construir y a llamar surrealismo, aunque creo que no tan bien acertado, porque pues eso era muy europeo, eurocentrista, digamos, pero tenía un talento impresionante, y Diego Rivera, por ejemplo, fue su maestro. Hay muchos que dicen que Diego Rivera también la opacó, ¿no? Que ella quería... bueno, es que hay dos historias. La primera es que Diego la impulsó a exponer en el extranjero y a mostrar su obra. La otra es que a María Izquierdo le habían dado un mural para hacer su obra, y Diego les dijo que no. Como que la vetaron, ¿no? La vetaron, sí. Exactamente. Entonces, pueden ser las dos cosas. Sí, sí, no, sí. Podemos decir que, sí vas... Dale, y cuando ya vio que sí, pues ya dijo no, ¿no? Entonces, bueno, su historia también está súper interesante. Después Tamayo se casó con la que fue su esposa toda la vida, pero mientras andaba con María Izquierdo, pues eso, o sea, como que ella igual sufrió por él, él medio la quería y medio ya estaba buscando otra esposa, o ya estaba palabrado, no estoy segura, pero eso, o sea, aquí lo importante es su obra, y su obra es enigmática, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra que tengo aquí es Antonieta Rivas Mercado. Siempre que hablan de Antonieta Rivas Mercado escucho esto. Su papá es el que hizo el Ángel de la Independencia, ¿no? Sí, el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Para conocer a Antonieta Rivas Mercado, igual no es necesario conocer a su papá, pero Antonieta Rivas Mercado, igual, mientras se desarrollaba toda la época moderna en México, fue mecenas de un montón de artistas, ¿no? Y de grupos de teatro también. Ella quería ser poeta, pero justo un poco como que ella pensaba que no tenía el síndrome del impostor que nos da tanto a las mujeres, que pensaba que no tenía mucho talento, que era mejor apoyar a los demás, etcétera, pues la llevó a eso, ¿no? A conocerse como mecenas del arte en esa época. Hay un libro muy bueno que se llama La sombra del ángel, que hablan de todo esto, desde su infancia, cómo creció acá en la colonia Guerrero, también vayan a ver su casa, si quieren, que la hizo, supongo que su papá. Y Antonieta quería hacer que el arte en México fuera de primer nivel, ¿no? O sea, ella intentó impulsarlo siempre. Su historia también opacada un poco por José Vasconcelos, que era el secretario de Educación Pública, fue eso. O sea, ella en la misma esfera pública en la que estaban los dos, ella quería impulsar sus proyectos, él, sí, cuando quieras, como quieras, ajá, la hizo un poco a un lado, él se va a Francia, ella lo alcanza, ya ve que es feliz con otra y pum, se mata, ¿no? Pero tenía una relación sentimental con Vasconcelos. Bueno, en el libro dicen que sí, ¿no? También sabemos que es una novela biográfica, ¿no? Digamos, novela, quiere decir que puede ser que algunas cosas no sean ciertas, pero sí, se ve claramente que sí, ¿no? Y que él, pues, no la quería más que para un rato. Y Vasconcelos, además Vasconcelos, que te digo, es Vasconcelos. Que, o sea, ahora mismo hablando contigo, los nombres que me dices es como de, en serio, es como de Vasconcelos, el de la raza cósmica, el de educación pública. O sea, claro, hay que empezar a deconstruir esa parte también de lo que nos enseñaron, ¿no? Y a veces uno piensa que es bien progre y que ha leído y toda la cosa, pero en realidad no. O sea, es cuando ves estos casos tan personales, dices, te cuestionas todo, ¿no? Sí. Entonces, ¿se suicidó? Sí, su historia es bastante famosa porque llega a la catedral, tenía 30, llega a la catedral de Notre Dame y se da un tiro en la sien. O sea, no todo el mundo lo dice, pero se piensa que fue en venganza porque Vasconcelos estaba en Francia en ese momento. Entonces eso, ella lo va a alcanzar, ve que ya está feliz, llega a Notre Dame, pum, y ya. Pero le quedaban un montón de cosas por hacer. Ella pudo ser la gestora cultural más importante de México, y lo fue en ese momento, pero creo que le faltaba muchísimo por dar. ¡Ay, qué feo! ¡Qué triste! Bueno, creo que me voy a enfocar en Nahui Olin y Angelina Beloff. Vale. Ahí puse a Frida también, pero bueno, primero Nahui, ¿no? Nahui, que la historia de Nahui Olin, que era como de estas chavas igual que pintora, que poeta, tenía un montón de ideas loquísimas, y se casa con Manuel Rodríguez Lozano, que era el que hablábamos al principio, que tiene un mural en Bellas Artes y que mucha gente no lo conoce. Ajá. Bueno, dicen que no lo conocen también porque es homosexual, era homosexual. Entonces dirás, entonces, ¿por qué se casaron? Bueno, pues porque así era la época, ¿no? Entonces Nahui es muy infeliz porque, pues, se casa con este sujeto, no viven en México, y cuando regresan, Nahui se enamora del doctor Atl, que también es uno de los más importantes pintores y que además fue maestro de los grandes pintores, ¿no? Sí. El doctor Atl era buena onda, la verdad, era un gran tipo, me cae muy bien, iba a los volcanes, se subía a los volcanes, los pintaba desde ahí, inventó un color que es el Atl color, o sea, era chidísimo, ¿no? Pero igual, ¿quién es el famoso ahí? Él y su esposa o novia loca, Nahui Olin, ¿no? La de los ojos penetrantes, ¿no? Se llama Carmen Mondragón, Nahui Olin, pero pues todos, ¿quién le puso el nombre? Pues el doctor Atl, ¿no? Entonces está cañón esa idea de hasta te bautizan, ¿no? Y hay otra pintora mexicana, bueno, no es pintora, más bien fotógrafa mexicana, que es la más importante, creo, que es Lola Álvarez Bravo, que su esposo Manuel Álvarez Bravo, pues también tiene los apellidos de ese cuate, ¿no? Y que al final ya no estaban juntos, pero que pues se los dejó porque así la conocían, y que es como de, chale, ¿no? No sé si ahorita no se los habría puesto, ¿no? Quizás, pero bueno. Y la otra, que es Angelina Beloff, bueno, Diego está en Europa, tiene un hijo con ella. Hay un libro también de Elena Poniatowska que se llama Querido Diego, te abraza Kiela, que cuenta un poco la historia de que Diego la abandonó ahí con el niño que estaba enfermo, y ella, en lugar de... Ella era una gran pintora, y eso es lo que un poco choca, ¿no? O sea, en lugar de reconocerla por ella misma, por Angelina Beloff, es la esposa de Diego Rivera, ¿no? Entonces, un poco esta, como llegar al punto de no son las esposas de nadie ni las mujeres de nadie, son ellas, y hicieron un gran trabajo por su obra y por dar a conocerse, y al final pues quedan un poco a la sombra que no debería, ¿no? Mm. Y que un poco para eso es este podcast o radio, programa de radio. Oye, y también el estigma, ¿no? De cómo todas se vuelven locas, entre comillas, por un amor o por algo. O sea, en realidad creo que si nos ponemos a pensar, yo, es igual y no tiene nada que ver y es fuera de lugar, pero durante mucho tiempo yo estuve siguiendo como los testimonios de estas madres que les quitan a los hijos los esposos, ¿no? Sustracción parental. Y era lo mismo, o sea, te quitan algo que te duele y que es tuyo. O sea, claro, en este caso igual o peor es que te quitan a tu hijo, ¿no? Que al final te impiden verlo y todo. Y estas mujeres terminan siendo juzgadas como locas. Igual, lo mismo que estás diciendo, ¿no? O sea, este estigma de se volvió loca, pobrecita, se mató. Y es como de, a ver, es que no es tan simple, ¿no? No es tan superficial. Probablemente el peso que tenían encima, más allá de la locura, era insoportable. Y eso creo que es lo que cuesta transmitir. O sea, decirle a alguien, ponte en su lugar porque la cosa era así, ella no podía ser tal, ella estaba muy deprimida y que no se limite a que estaban locas, ¿no? Creo que es como este estigma que estamos viendo repetidamente. Sí, efectivamente, o sea, no me había percatado, pero tres de las que te mencioné, sí. Esa es como acaba su historia un poco, ¿no? Paseando con gatos por la Alameda Central o escribiéndole desesperadamente porque el güey no la pela o matándose, ¿no? Y sí, o sea, no nos ponemos a pensar, una, lo que estaban viviendo en ese momento de efervescencia artística, de yo quiero salir pero nadie me pela, entonces bueno, conocen a mi marido, entonces ahí me voy a pegar un poco, pero sí. Bla, ¿no? Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado creo que es el mejor ejemplo de Antonieta haciendo un trabajal para difundir y gestionar la cultura en México, y Vasconcelos, pues siendo Vasconcelos, un poderosísimo del país, sí. Digamos, pero no la apoyaba tanto, ¿no? O sea, más bien ese güey un poco le desgració la vida, quizás si ella no lo hubiera conocido, hubiera hecho mucho más, ¿no? Y no sé si estaría viva, pero estaríamos reconociéndola, ¿no? Porque su papá hizo El Ángel de la Independencia, ¿no? Que también recuerda mucho este también ejemplo ultra extremista de Paz y Elena, ¿no? Que también lo traías por ahí. Bueno, si quieres vamos cerrando un poco porque ya casi es tiempo. ¿Cómo vamos a ir cerrando, Julieta? Justo esta es Las Mujeres de los 70, que justo con ellas quería cerrar, porque creo que ahí algo se rompe, o no sé si estoy romantizando la idea de los 70s, pero siento que algo pasa, que empezamos a ver muchas más mujeres involucradas en la escena artística que recordamos, ¿no? Que resuenan y que dices, órale, órale, ella lo hizo, ¿no? Por ejemplo, Helen Escobedo, que tiene un montón de esculturas todavía en el espacio de Ciudad Universitaria, que pueden ir a visitar y que puedes ir ahí en el espacio escultórico a meterte a su Quetzalcóatl o su serpiente, y está padrísimo y es mucho más, como ya más reconocida, ¿no? Y, o sea, hablo de los 70 porque creo que ahí se da un movimiento, no sé si corriente artística, que se llama el arte feminista, con Gina Payne, con Ana Marina Abramovic, que justo era la idea de hablar de ellas, ¿no? De su dolor o de su sentir o de lo que estaban pasando a través del arte. Y entonces ahí es cuando se abre este camino con Helen Escobedo, con Mónica Mayer, que es una de las artistas feministas más importantes que tiene México. Un saludo para Mónica Mayer, que nos escucha desde el tendedero. Y eso, ¿no? O sea, es la idea de que se empieza a abrir esta concepción de que el arte por mujeres está bien chido, ¿no? Y Teresa Margolles, o Margoles, también le dicen, he escuchado, que es una de las, también de las representantes de las instalaciones más importantes hasta ahora, ¿no? Sí, sí, está Gabriel Orozco y Cruz Villegas, etcétera, pero creo que Teresa Margolles también es reconocida junto con ellos como una de las artistas contemporáneas, ya, ahora llegamos a lo contemporáneo, más importantes, ¿no? Igual que Helen, que también su obra es súper reconocida, y muchísimas más, ¿no? Solo son ejemplos así al azar, digamos, que no se sienta mal nadie, pero eso, o sea, como que la idea de del arte por hombres está cambiando, ¿no? Y creo que en la literatura pasa lo mismo, ¿no? Cada vez, yo, por ejemplo, consumo casi puras autoras mexicanas. Es muy difícil encontrar un hombre autor mexicano que la esté rompiendo, y pues no es así con las mujeres, ¿no? Lean a Cristina Rivera Garza, que es mi favorita, y Verónica Gerber, que hace un libro magnífico con Conjunto Vacío, y muchos más, tampoco se sientan mal. Oye, qué genial. Justo estaba pensando en la generación de mujeres, sí mexicanas, pero como que latinoamericanas, que están a tope. O sea, las argentinas, las peruanas, colombianas, o sea, están escribiendo. Hay una producción literaria de una generación de chicas que al parecer, ¡pum!, están atreviéndose, ¿no? Porque no es que no exista o no haya existido, sino que era como que me gusta cómo estamos cerrando, como este boom de esta generación que creció con otros otros referentes, que creció con otro chip, con el chip de esto es posible. Y estas mujeres, aunque fueron descubiertas muy tarde, ya muertas tal vez en la gran mayoría, o muy satanizadas o muy estigmatizadas, ellas fueron talentosas, y si hubieran tenido la oportunidad, la hubieran hecho a lo grande. Entonces, crecer, estas generaciones que crecen con otro chip, yo creo que obviamente les ha abierto la cabeza y les ha abierto el camino que es el propio para romper, ¿no? De me voy a atrever y lo voy a hacer, y aunque funcione bien o no, pero hay que hacerlo, ¿no? Que no es una oportunidad que la tuvieron tan fácil estas mujeres de generaciones atrás. Y está padre lo que dices de otros referentes, y que tú misma te corregiste, porque creo que ahí viene esa generación que va a crecer con, sí, otros referentes, ¿no? Con puros referentes, sí, de morras de que la están rompiendo. Ajá, las chicas que empiezan la prepa o en la universidad, y los vatos que empiezan, sí, la prepa y la universidad, van a hablar de mujeres escritoras, sí, y de mujeres poetas y de mujeres pintoras o artistas del performance o lo que sea. Y pues, ¿dónde están los vatos? No sé, pero qué padre. Julieta, muchas gracias. Julieta Sanguino acaba de estar aquí con nosotros con una plática bien, bien chida. Muchas gracias. Si quieres, nos despedimos con la última canción, aunque sea un trocito, para que no se pierdan estas tres propuestas que nos dio Julieta. Yo me despido, soy Erika Rosete, esto ha sido El Espiral. Gracias a la gente que nos escucha, a La Resistencia Radio, que lo hace posible. Y nada, te dejo el micrófono, Julieta, para que te despidas y presentes la canción. O presentes la canción y te despidas, en el orden que quieras. Ah, bueno, esta canción es de Girl Ultra con los Jesucitos o Little Jesus. Pero también ahí el dato es que ella es la que escribió la canción y dirigió el video y todo. Entonces está padre que hayamos puesto a puras mujeres que ellas mismas escribieron sus rolas. Y pues me despido, fue un placer. Nos veremos por acá cuando Erika me ponga un programa y nos seguimos escuchando. ¡Listo! Pero una nueva historia, hey. quedaste con más. Tranqui, no hay a quien culpar. El sur te saca la maldad. El sur te saca la maldad. Voy a dar.